amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Autopística, el programa de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús de Piñero en la Universidad del Este. Les saluda Jaime Rodríguez Cancel, catedrático auxiliar y profesor investigador de esta biblioteca. En esta ocasión vamos a estar grabando un programa muy especial por dos razones. La primera de ellas es que estamos celebrando el primer aniversario de la Biblioteca y Centro de Investigación Jesús de Piñero con una jornada de dos días que hasta ahora ha sido muy exitosa. Y además porque en esta ocasión nos acompaña nuestra rectora, la doctora Mildred Huertas Solá, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Jaime. Saludos a todos los que escuchan y ven Autopística. Y como en ocasiones anteriores, me acompaña una querida colega, la doctora Lina Gómez, catedrática auxiliar del Programa de Comunicación Social en Red de la Universidad del Este. Así que vamos a dar inicio a esta conversación que tiene muchas posibilidades, hay muchos temas muy interesantes que podemos elaborar. Quisiera compartir con las amigas y amigos que nos sintonizan para recordar que la primera grabación de Autopística se llevó a cabo apenas hace poco menos de un año. Y el primer programa que grabamos fue precisamente con la doctora Mildred Huertas Solá, que en aquel momento era nuestra vicerrectora. Lo recuerdo. En aquel momento fue muy, muy importante elaborar esa definición de utopística contraponiéndola a utopía. La utopía, la gran idea que no tiene su espacio ni su momento, contrapuesto a la utopía, que es lo que verdaderamente podemos hacer. Y al presente, luego de la designación este año, el 18 de julio, como rectora de la Universidad del Este, ese concepto de la utopía, de lo que verdaderamente se puede hacer, adquiere una dimensión mayor. Toda vez que es momento muy difícil, muy retador, muy complejo, pero es un momento también para trabajar con las herramientas en los contextos que podamos trabajar. Mi pregunta va dirigida a esa experiencia que la ha forjado y que le va a permitir desempeñarse exitosamente en una coyuntura tan compleja como la presente. Son varias décadas de trabajo, primero en la Universidad del Turabo, luego en la Universidad del Este, desde el salón de clase hasta la vicerrectoría y en la actualidad rectora. ¿Cómo nos puede explicar esas experiencias tan diversas, tan amplias, para poder llevar a cabo el reto que tiene al presente? Pues a mí me parece que el yo haber estado en el escenario educativo, no importa que hayamos estado en el salón de clase, en una universidad como era la Universidad del Turabo, luego pasar a lo que era el Puerto Rico Junior College, es la evolución a lo que somos hoy, que es la Universidad del Este. Ese escenario es un escenario que se ha mantenido, que es lo que yo llamo este escenario educativo, el escenario académico, se ha mantenido durante toda mi trayectoria profesional. Y las experiencias desde el salón de clase hacia las experiencias administrativas también forjan el carácter de lo que podemos ser. Y ahí es que nos damos cuenta que podemos llegar a liderar una universidad, como este privilegio que se me ha concedido, y me siento con es capaz precisamente por todas estas buenas experiencias que fui forjando y fui cultivando, muchos colegas, muchas interacciones académicas interesantes durante toda mi trayectoria que me permitieron llegar hasta este momento, ¿verdad? Así que fue una madurez, es una madurez, no solamente, ¿verdad?, personal, sino una madurez académica que uno lo logra. Así que lo pude, lo alcancé gracias a esa experiencia buena dentro del sistema universitario de Naje Méndez. Desde esa perspectiva, ¿cuál cree que son algunos de los elementos más importantes que debe tener un líder educativo al presente para poder desarrollar una visión que responda a los retos del presente? A mí me parece que los líderes académicos en este momento, ¿verdad?, esta coyuntura histórica, la educación va a ser siempre una plataforma importante para cualquier oportunidad de cambio y cualquier cosa que debamos hacer con la comunidad y con un país, ¿verdad?, y con el mundo entero. Así que el líder académico, un líder académico, tiene que poder forjar unas ideas claras a las personas, ¿verdad?, al resto de los académicos que va a sentar unas pautas de manera colegiada. Y ese líder tiene que tener esas metas claras, tiene que haber una organización mental, porque uno siempre tiene quien nos ayude a organizar, ¿verdad? Pero tiene que haber una organización mental para que no nos desviemos, de eso, de esas metas claras que se establecen. Y contar que siempre puede haber algunos cambios, ¿verdad? Siempre podemos tener la oportunidad de, aun cuando hayamos establecido ya una ruta con unas metas, podamos tener esa apertura al cambio. Así que esa organización, esa apertura al cambio, esas metas claras, me parece que son importantes para un líder académico en este momento, ¿verdad? Que hay tanta, quizás, un poco de turbulencia y tantas, a veces, tantas amenazas para nosotros en las universidades que interfieren con lo que queremos hacer. Y en ese enfoque de liderazgo, para los que no saben, la rectora es la primera rectora del sistema universitario en Naje Méndez. Esto es un logro muy importante tanto para el SUAHAN como para la Universidad del Este y para Puerto Rico. ¿Cómo usted se ha sentido siendo la primera rectora? Es un gran logro. ¿Cómo se ha sentido en el obtener esto? Y otra pregunta que quería reseñalar es, ¿cómo, si usted cree que aún falta un camino por recorrer para que esa equidad de género se dé, principalmente para tener más oportunidades de mujeres en puestos administrativos en instituciones académicas? Pues mira, la primera tengo que sí hacer este comentario, y es que yo siempre reconozco a doña Ana G. Méndez como la primera rectora de una de las universidades de su propio sistema, ¿verdad? Doña Ana G. Méndez fue la primera rectora, la primera presidenta, ¿verdad? Así que, y estamos en un escenario académico que funda una mujer que precisamente luchó con todos esos estereotipos contra la mujer en una época, que fueron los años 40, que estaba, es peor que en este momento, ¿verdad? Con toda esa visión un poco desviada del machismo, ¿verdad? Así que eso es lo primero. O sea, que yo en realidad, doña Ana G. Méndez fue la primera rectora. Tengo que hacer la salvedad que hay otra colega universitaria dentro del sistema universitario Ana G. Méndez, que es rectora de la universidad en línea, que la universidad en línea es un concepto que trae de nuevo el sistema universitario Ana G. Méndez, que se establece hace poco más de 4 años, 5 años, y la designan como rectora. Pero en realidad yo soy la primera rectora de una de las tres universidades importantes, ¿verdad? Uh-huh. Después de doña Ana. Y para orgullo, doña Ana, como lo que funda es el Puerto Rico Junior College, la Universidad del Este no es otra cosa que la evolución del Puerto Rico Junior College. Así que para mí es un privilegio ocupar el puesto equivalente que ocupó ella cuando fundó esto, ¿verdad? Pero sí, en este momento soy la primera rectora, después de ella, de las tres instituciones principales. Así que eso me llena de orgullo y me siento feliz con eso, ¿verdad? Siempre, yo sé que yo hice un trabajo y yo siempre digo que las mujeres tenemos a veces que hacer el trabajo doblemente bien para que te reconozcan que lo haces bien. Así que esa parte me hace muy feliz. En puestos administrativos. En puestos administrativos. La segunda parte de la pregunta que me dice es lo difícil que ha sido. Ha sido difícil al punto que yo lo he comentado en artículos que he escrito. Se suponía que ya en pleno siglo XXI, como estamos, casi llegando al 2020, por lo menos tuviéramos la mitad de las posiciones de gerencia alta en las universidades estuvieran ocupadas por mujeres. Eso no ha podido ser. No ha podido ser porque todavía queda ese lastre que se arrastra con las posiciones de las mujeres en estas posiciones de liderazgo. Y yo creo que otras mujeres tienen que atreverse a aspirar. Hay que aspirar, hay que poder aspirar a los puestos. Si no aspiramos a los puestos, no vamos a poder lograr hacer la equivalencia en términos numéricos que queremos hacer. Y no es que nosotros seamos la mayoría, no, yo lo que quiero es la equidad. Quiero que el 50% de los presidentes y rectores sean mujeres y el otro 50% sea varones. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Exacto. Igual que el 50% de los directores de la junta de síndicos de las universidades sean mujeres y el 50% sea varones. Y en distintas disciplinas. En ciencias, en ingeniería, que pues la gran mayoría. Y hay que aspirar. Hay que poder aspirar y mantener la valentía. Hay que ser valiente. Y parte de lo que yo he ido, ¿verdad?, investigando y descubriendo es que los colegas varones a veces por desconocimiento es que asumen unas posiciones. Cuando se aclaran unos puntos van entendiendo. O sea que el machismo es una cosa de socialización. O sea que yo tengo la esperanza de que podamos ir escalando y aspirando a llegar a ese 50%. Con una larga tradición histórica que esperemos que sea más corta de lo previsto. Yo creo que debemos de recordar también después de la gran crisis financiera del 2008, uno de los países noreuropeos que más se afectó fue Islandia. Y frente a la gran crisis financiera de Islandia, ascendió un gobierno constituido fundamentalmente por mujeres que aceptaron el reto de la política y la economía. Estabilizaron las finanzas y en la próxima elección volvieron a traer a los mismos partidos y las mismas personas que habían causado la crisis en primer lugar. Pero ese es un ejemplo reciente de cuando se asume un reto con la mayor seriedad y el mayor compromiso, no importa cuán complejo sea, se puede salir. Algo que, un tema que me parece muy importante, porque resume toda esa visión, pero trasciende la visión individual, el discurso que se recoge en la ceremonia de instalación de la rectora. Me parece que es un documento que no solamente resume esa visión desde los postulados más generales hasta los particulares, sino que también lo inserta en el contexto de los retos más amplios. Puerto Rico, Estados Unidos, Caribe y el mundo. Y además del mundo, el planeta. Y a mí me parece que esa visión es importante porque la dimensión de los retos que confrontamos en este primer cuarto del siglo XXI no tienen antecedentes. Y el cambio climático, sí, los retos que impone a la civilización, a la economía, a la sobrevivencia del ser humano, no tienen antecedentes. Así que en ese sentido, hay unos elementos que me parecen sumamente importante destacar, que fueron mencionados en ese mensaje. La importancia de tener una visión clara del desarrollo sostenible. No ni más ni menos, ni recorte por recorte, ni exceso por exceso, sino lo que es verdaderamente sustentable. Habló también de la excelencia académica, y la excelencia académica es el reto mayor. Apenas esta mañana estuvimos leyendo cómo Puerto Rico compara a nivel internacional con la ejecución académica en otros países, y no salimos muy bien parados. Pero eso tampoco es un elemento como para caer en la desesperanza, sino de continuar. Y finalmente, dos puntos importantes también, que yo sé que han sido destacados desde la posición anterior como vicerrectora, que es el énfasis en la investigación y el énfasis multidimensional de la internacionalización. Pues en ese mensaje que yo pude compartir con los que estuvieron en la instalación, mi instalación reciente, el mensaje estaba plasmado desde nuestra misión. O sea, nosotros tenemos una misión, la Universidad del Este tiene una misión tan completa, ¿verdad? Así que realmente yo lo que hice fue reafirmar que mi compromiso como rectora tiene que ser hacer valer lo que es la misión de la universidad. Y obviamente, tanto como la convicción personal que tengo como ambientalista de formación, con el desarrollo sostenible es indiscutible, ¿verdad? Hay un compromiso y lo tenemos que hacer precisamente por lo que tú dices, porque si nosotros no lo hacemos desde la educación, ¿desde dónde lo vamos a hacer? Así que tiene que darse ese compromiso de mi parte como líder de la Universidad del Este para que la Universidad del Este pueda empezar a forjar ese elemento de sustentabilidad en nuestros estudiantes con la cotidianidad de la actividad académica, ¿ve? Así que eso es lo que vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo yo puedo empezar a hacer esta universidad una universidad más sustentable y que los que pasen por ella empiecen a desarrollar una actitud sustentable como estilo de vida, que vaya más allá de formación académica, sino que sea parte del estilo de vida? Así que eso por esa parte. Lo de la investigación, nosotros, aunque somos una universidad y fuimos desarrollándola como una universidad principalmente instruccional para el proceso de enseñanza-aprendizaje, obviamente la docencia tiene una dimensión de investigación que nosotros tenemos que empezar a solidificar en la Universidad del Este. Ustedes, dos colegas, son parte de nuestro equipo de investigadores, ¿verdad? De los investigadores sociales que tenemos, y parte de nuestro compromiso es precisamente empezar a crear esos escenarios que, aunque sean escenarios modestos y escenarios que nosotros no le demos más importancia a la investigación que a la docencia, sí tengamos unos escenarios sólidos en distintas áreas de investigación para que los estudiantes que sí quieran hacer investigación lo puedan hacer. Así que hay un compromiso, hay unas vertientes de investigación que se están empezando a señalar, y ustedes son parte de ellas como investigadores, y hay otras que se están ya forjando, como por ejemplo los estudios de género, que es un tema importante. El área de biomédica, que está solidificándose aquí muy bien, pero hay otras que se están trabajando que son importantes para Puerto Rico y para el mundo entero, ¿verdad? Así que eso. Y la internacionalización, porque esta universidad, nosotros estamos en un lugar en el Caribe y tenemos que empezar a movernos dentro del entorno caribeño. Y luego dentro del entorno americano, estamos en el hemisferio, ¿verdad?, de acá, y luego movernos al mundo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tener estudiantes por intercambio y estudiantes que han venido, que sea un puñado de estudiantes han decidido venir a estudiar a la Universidad del Este. Y lo que queremos es que dentro de nuestras posibilidades podamos tener una representación internacional aquí y que nuestra facultad pueda también tener unas intervenciones internacionales dentro de los límites que nos permita la tecnología y que nos permita el área de investigación. Así que sí, estas son cosas que ya nuestro anterior rector había sembrado esta semilla, ¿verdad? Y me toca a mí, porque yo, mi compromiso fue con la continuar unos proyectos que había aquí, muy bien sembrado, ¿verdad? Muy bien sembrado, y ese era mi compromiso principal, darle continuidad a esos proyectos y particularmente esos dos. Hay otro elemento que quisiera... Perdóname, sí. Jaime, con la excelencia. Sí hay un compromiso enorme con la excelencia académica en todo ámbito universitario y educativo que tú mencionaste. Uh-huh. Y yo, siempre que nos vayan a comparar, nos van a comparar con otros países y vamos a aparecer quizás entre los bajitos, ¿verdad? Pero yo, mi compromiso es seguir mejorando. Uh-huh. Nos tenemos que ir comparándonos nosotros mismos con el año pasado y cómo vamos mejorando cada año, cada década. Así que ese es el compromiso, la excelencia, nos vamos moviendo en esa dirección. Y se está viendo. Prueba es esto, el Centro de Investigación Social de la Biblioteca Jesús Piñero. La Biblioteca Jesús Piñero y este Centro de Investigación Social, que de hecho estamos en el aniversario de la apertura de este lugar tan hermoso. Hablando de eso, hermoso, quería preguntarle, como rector, en sus planes de trabajo y en sus proyectos, ¿cómo usted visiona a la Biblioteca Jesús T. Piñero y el Centro de Investigación Social? Principalmente, hablando de la parte de investigación, claro, ¿qué tan vital es para su proyecto? Yo creo que es fundamental. Para yo poder mover mi agenda de trabajo con la que me comprometí el día de mi instalación, la Biblioteca Jesús T. Piñero y el Centro de Investigación Social van a ser mis instrumentos claves para eso. A través de este lugar y de lo que aquí se pueda forjar y de las líneas de investigación que han ido trayendo ustedes y se han ido desarrollando, es que yo me voy a mover esta idea de la sustentabilidad y lo que queremos hacer por nuestra universidad, por Puerto Rico y por el resto, ¿verdad? El resto del planeta. Porque la figura de Jesús T. Piñero, siempre yo cuando pienso en Jesús T. Piñero, pienso en su amor a Puerto Rico, en su deseo de que las generaciones más jóvenes puedan lograr conocimiento, ¿verdad? Cuando él llevaba por los campos de Puerto Rico todas estas películas que llevaba y todo este deseo de que el campesino puertorriqueño tuviera las oportunidades, eso para mí lo tengo muy grabado en mi mente. Así que esa figura de Piñero va a ser como mi motor para poder movernos con la comunidad, con lo del desarrollo sustentable y con todo lo que... Todo está involucrado. Todas las áreas. Todas están involucradas. Así que definitivamente desde aquí. Esta es la plataforma de lanzamiento. Otra influencia importante de Jesús T. Piñero tuvo que ver con el arte y la tecnología, fundamentalmente desde el cine. Y algo que el colega Jaime Parch ha estado trabajando en estos últimos meses es cómo esa visión de utilizar el cine como un elemento de formación educativa más adelante se incorporó, antes de la División de Educación de la Comunidad, en la División de Parques y Recreo Público. Así que han aparecido unos fondos documentales que dejan claramente establecido que antes de la División de Educación de la Comunidad ya existía un proyecto como el que había desarrollado Piñero en su tiempo. Y de hecho, el uso de la tecnología, el uso de la tecnología aplicada para trabajo de educación comunitaria con un modelo semejante todavía sigue estando vigente. Y la gran ironía de Puerto Rico es que en una ocasión la Universidad de Princeton, esto fue como en la década de los 80, llevan a cabo unas investigaciones sobre la división, le hacen un gran reconocimiento y poco tiempo después el Departamento de Educación cierra la división. Claro, hoy en día no sería en el contexto del mundo rural, tendría que ser el contexto del mundo urbano y llegar entonces a los espacios donde no está llegando. Pues fíjate, yo tomando, y yo creo que en mi mente, yo tengo uno de los proyectos que voy a desarrollar, ¿verdad? Que uno siempre me comprometí con darle continuidad a lo que ya estaba, definitivamente, uh-huh. y a evolucionarlo a cosas mejores, ¿verdad? Que ese es un compromiso que está. Pero hay algo de las cosas nuevas que tengo pensado, es algo que voy a emular a Jesús T. Piñero, pero aquí en la universidad. Jesús T. Piñero llevó el cine a los campos, llevó, ¿verdad?, parte de este arte cinematográfico a los campos. Y él decía, esta gente no puede ir a la ciudad a un cine, pero se lo llevo yo a los campos. Pues más o menos voy a hacer esto en un proyecto que he titulado La cultura en los pasillos. Ajá, sí, sí. Así que voy a emular a Jesús T. Piñero aquí en la universidad y voy a trabajar con llevar unos espacios de cultura en los pasillos. Si el estudiante no va a nuestras actividades culturales a veces, pues se la voy a llevar al pasillo, ¿verdad? Así que de eso podremos hablar cuando ya esté más madurito el proyecto. Podemos hablar de él. Interesante. Hay otro elemento que ha mencionado en varias ocasiones, pero que no es la primera vez que lo hace. Tiene que ver con la función social de la universidad. Y esto a través del compromiso comunitario. Y este ha sido un planteamiento recurrente, ¿verdad?, que se ha ido trabajando desde unas iniciativas primarias y que obviamente yo estoy seguro que en su momento va a contar con el apoyo decidido. De hecho, el día que firmó el acuerdo con el doctor César Rey de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el comentario de la rectora al público era que se había reunido con un grupo de jóvenes y líderes comunitarios también para un proyecto de esta naturaleza. Así que en ese sentido sí, la función social también está presente. Sí, definitivo. Presente. O sea, nosotros tenemos, en nuestra misión lo tiene bien claro. O sea, nosotros hemos hecho el compromiso comunitario va a ser vital para el desarrollo de esta universidad. Y fíjense ustedes que todo lo que nosotros hemos estado trabajando precisamente gira en torno a ese compromiso con la comunidad, primero con la comunidad inmediata universitaria, uh-huh, con la comunidad inmediata de nuestro entorno inmediato físico, uh-huh, ¿verdad? Obviamente Puerto Rico y el resto del mundo, pero sí hay un compromiso que está plasmado en nuestra misión de nosotros integrarnos totalmente a la comunidad y tener un compromiso comunitario. De hecho, parte de el nosotros poder ser trabajar lo de la sustentabilidad es compromiso uh-huh comunitario, uh-huh, es uno de las áreas importantes. Así que, y continuar haciendo alianzas con grupos, como hicimos con la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, a mí me encantaría, y tenemos planes de hacer alianzas con otros grupos uh-huh comunitarios que ya saben que estamos empezando a forjar esta idea del desarrollo sustentable y quieren de alguna manera estar aliados con nosotros. Y que eso de alguna forma se pueda, que se está haciendo en algunas clases, lo que se llama el aprendizaje en servicio, que es parte que del compromiso comunitario. Como los estudiantes también pueden hacer parte, que no, no estemos alejados. Exactamente. El aprendizaje en servicio, nosotros lo estamos trabajando y lo estamos consolidando para que sea parte del currículo, ¿verdad? Sí. Además del voluntariado, que estamos organizándonos mejor para poder llevar ese elemento de voluntariado de forma clara y que sea aprovechable en la comunidad. Y lo tercero es la investigación, esta investigación que es participativa, no solamente la que hacemos nosotros desde desde nuestros escritorios como investigadores, sino esa investigación que reclama la comunidad, que reclama la comunidad, y que nosotros podamos hacerla participativa. Que una investigación que tú puedas ayudar a mejorar la calidad de vida. A mejorar la calidad de vida de ellos. Así que las tres áreas las estamos empezando a cimentar y a fortalecer, y eso es lo que nos va a llevar eventualmente a tener nuestro programa de compromiso comunitario muy sólido, muy bien consolidado en la universidad. Que estamos viviendo épocas de bastante reto, ¿verdad? Muchos retos. Tiempos difíciles, y no solo en Puerto Rico, sino en todo el mundo. Entero. Y pues obviamente también las instituciones de educación superior no son ajenas a eso. Se vienen entonces esos tiempos difíciles. ¿Cómo usted cree que deben ser las actitudes o las percepciones de los líderes de instituciones de educación superior para enfrentar estos retos que vienen? Las actitudes tienen que ser optimistas, porque dicen que si no somos optimistas, nosotros, la mente entonces no genera ideas. Si nosotros nos volvemos muy pesimistas y muy negativos, la proliferación de ideas se encoge. Y que yo no creo. Así que tenemos que ser optimistas para que nuestras mentes, en forma individual y colectiva, creemos ideas y podamos nosotros enfrentar las crisis y los retos. A mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno, no verlo medio vacío. Y que la solución no es irse. Yo estoy aquí y tengo un compromiso y lo tengo que enfrentar. Son tiempos difíciles en términos de las cuestiones presupuestarias, de muchísimos recortes. Quizás tenemos que hacer, como yo decía, que cuando me inauguré como rectora en estos últimos meses, digo, tenemos que hacer más con menos. Esa es la realidad. Hay que hacer más con menos. La creatividad y mucho. Y la creatividad. Entonces, si tú, en la psiquis, si tú te pones negativa, se te bloquea. Hay que estar optimista, positivo, y llegan las ideas. Así que ese es la fórmula mágica. A mal tiempo, buena cara. No es mágica, es de mucho trabajo y se está haciendo. Yo quisiera volver a los secretos mejor guardados de la Universidad del Este. Y digo los secretos mejor guardados porque en esta institución, desde hace muchos años, se están dando unas transformaciones significativas, no solamente a nivel de nuestra institución, sino comparándola con otras instituciones. Y fundamentalmente con el asunto de investigación, porque, por ejemplo, nosotros hemos dado también unos saltos cualitativos significativos en la investigación científica, en las comunicaciones en red, que aquí tenemos a la doctora Gómez. Quizás la Biblioteca Piñero es la que tenga en este momento mayor visibilidad, pero hay otros grupos de colegas docentes que sin tener ese espacio lo están haciendo también. Y yo creo que eso es un secreto muy bien guardado y que es parte de la fortaleza interna de la institución. Pues yo creo que tú tienes razón. Nosotros quizás hemos sido un poco tímidos en divulgar los adelantos que nosotros hemos ido forjando poco a poco en el área de investigación. Y precisamente este fin de semana yo tuve la oportunidad de interactuar con un colega de otra universidad de aquí de Puerto Rico que me planteaba eso mismo. Por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta de investigación que está clasificada a lo que llaman una R15 en la de los National Institute of Health, ¿verdad? Y esa R15 es una oportunidad de fondos federales que obtuvo la Universidad del Este, que en Puerto Rico yo creo que hay una más, creo que no. O no hay ninguna. Y es una oportunidad de investigación que las otras universidades lo saben. Quizás nosotros lo divulgamos en algún periódico por aquí, pero yo creo, y quizás yo me he comprometido con ustedes hoy aquí, frente a las cámaras y a los amigos de Autopística, a decir que ya llegó el momento de nosotros empezar a hacer una comunicación oficial, ya sea a través de una revista o de algún tipo de publicación regular, en la que nosotros todos los años informemos específicamente los trabajos que estamos haciendo en investigación. Sí, tienes toda la razón. Hemos guardado eso, es un secreto mejor guardado, y ya es bueno que lo divulguemos y ya no sea tanto secreto. Y de todas formas, esas clasificaciones no son gratuitas. No. Responden a mucho trabajo. A mucho esfuerzo. Y pocas instituciones, volviendo quizás un poco atrás a la historia más reciente, cuando se dio la visita de la Comisión de Middle States, Commission on Higher Education, y la aprobación de nuestra institución fue en todos los criterios. ¿Cuántas instituciones no tienen que recibir una carta de réplica con dos o tres señalamientos? Sí. O sea, yo creo que modestamente, ¿verdad?, al nivel de nuestro posicionamiento, hay unos logros muy significativos que lo que hacen es prometer, ¿verdad?, que hay un fundamento para unos logros mayores. Un futuro mejor, exacto, un futuro bien esperanzador para la universidad. Y eso habla muy bien también de la comunidad universitaria, eso habla muy bien de sus administradores, de sus docentes, estudiantes. El compromiso de la facultad, las responsabilidades que desarrollamos con los estudiantes. Sí, eso definitivamente, ese es el fruto que se recoge, ¿verdad? Esa es la buena cosecha académica. Solamente que vamos a tener. Puede llevar a cabo con metas claras, con insistencia, con compromiso. Eso es así, como deben ser los líderes. Eso es así. Se nos está terminando el tiempo, pero queremos aprovechar la visita de la doctora Huerta para que, más allá de las preguntas, que lo que hacen es que orientan la conversación, comparta con las amigas y amigos de Autopística otros aspectos que quizás nosotros no hemos considerado, pero que en el transcurso de esta entrevista han surgido. Yo quería quizás compartir con los que nos escuchan y los que nos van a escuchar después, porque esto es bueno de las grabaciones que se quedan y se pueden volver a escuchar, que en estos días estamos celebrando el aniversario de la apertura de esta universidad, de esta biblioteca, y que lo que ha hecho esta biblioteca es ayudarnos a crecer como universidad, definitivamente. Mucho. Que nosotros se han multiplicado las actividades que nosotros pensábamos hacer, se han multiplicado porque hemos encontrado un espacio maravilloso, y me gustaría, que yo sé que aunque nos pueden escuchar en otros países, los colegas y los amigos de Puerto Rico que nos escuchan a través de Autopística, que entren y pasen por la Universidad del Este. Esa es mi exhortación, a que pasen por la Universidad del Este y visiten el campus, pero que también visiten de forma especial la biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero. Lina, ¿algún último comentario? Felicitarla por ese nombramiento de rector. Yo sé que fue hace en julio. En julio, gracias. Pero pues nuevamente la felicito y le deseo mucho éxito en este camino que tiene por recorrer. Muchas gracias. Lamentablemente hemos llegado al final de esta grabación especial. Le agradecemos a nuestra rectora que haya sacado tiempo de su agenda compleja para compartir con nosotros. Al igual que compartió también en el primer, la primera grabación de Utopística, y espero que no tengamos que esperar 2 años más para la próxima edición. Gracias a la doctora Lina Gómez por haber compartido con nosotros esta grabación. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos veremos próximamente.